la pueden buscar en Facebook y ahí van a encontrar el logo con el puño y la antena que venimos usando en el último tiempo. Nos pueden comunicar a través de ese Facebook, de esa página, todas las dudas e inquietudes que tengan o los comentarios que quieran hacer, y sino también por Twitter, @rzonalibre. Vamos ahí hablando de lo que sucede minuto a minuto en el programa. Y bueno, para abrir esta nueva emisión, uno de los temas, me parece, más a tratar tiene que ver con la marcha en la cual algunos de nosotros pudimos participar ayer. La marcha que convocaba el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que tuvo que posponerse después de aquella del 10 contra el 2x1, donde era la consigna madre. Y bueno, salvo por Norita, que pudo colarse ahí un poco en ese escenario y decir algunas que otras cosas, parecía que era la única situación represiva que se vivía en la Argentina, ¿no? Sí, exactamente, Mati. Por suerte hubo una gran cantidad de compañeros y compañeras en la marcha de diferentes colores políticos, pero es verdad lo que vos planteás. Justamente ayer en el medio de la marcha lo hablábamos, me hiciste acordar a escuchar las palabras que se leyeron y comentar esto en la marcha del día 10 no se podría haber dicho, ¿no? No hubiese sido tan sencillo y tal vez por eso En un documento concreto y sencillo, casi una mitad de los temas dejaban con muchas dudas a cualquier militante kirchnerista, ¿no? Digamos. Sí, por supuesto. Digo, ya la convocatoria, digo, de la represión de Macri y gobernadores. Todos los gobernadores no son macristas, ¿no? Totalmente. Y bueno, al hablar de algunos de esos casos que son o fueron acompañantes del color político que representa el Frente para la Victoria, por eso pasó lo que pasó el 10 y bueno, los sinsabores que hablábamos de aquella marcha en la cual siempre la grandeza de los miembros del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y la claridad que tienen, quienes mayor representatividad tienen ahí, que son los ex detenidos desaparecidos y las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que bueno, supieron acompañar ese momento público, político, que debía hacerse por el 2x1, y bueno, y también supieron que había que reorganizarse y seguir en pie con esa marcha primera que se había planeado, porque no era cuestión menor. Y una de las cosas que hablamos ayer, que después vamos a estar leyendo el documento, porque era un documento muy largo, era conciso y tenía que ver con un montón de situaciones puntuales que vienen sucediendo. Con Rodri veíamos dos cosas que me parece buenas de traer y de llevar para seguir pensando y difundiendo. Una tenía que ver con cuando se habla de estas cuestiones de bajar un poco las banderas para ver cuál es el enemigo común, como les gusta hablar, viste, algunos kirchneristas y demás. Ayer parte del pedido era por la libertad de Milagro Salas. Sí, por supuesto. Mientras que yo calculo que no va a haber un acto del kirchnerismo donde se hable de López. Y estamos hablando de algo nefasto y enorme comparado, sí, con otras causas. Paréntesis, porque me hiciste acordar de algo hablando de López, ¿no? Nuevamente aparecieron miserabilidades por las cuales no marchamos junto a esas personas. O realmente cuando escuchamos esta cuestión de la marcha unificada y de tantas otras cosas que se dicen los 24 de marzo, los argumentos que presentamos son irrefutables y cada año que pasa se van sumando más. Ante el asesinato, ¿sí?, de Elsa Marta Sosa de Fagetti en Córdoba. Ese era el otro tema que te quería traer. Claro. Bueno, complétalo, Mati. Sí, digamos, un tema era este, ¿no? Ya que esté posicionado lo que tiene que ver con la libertad milagrosa, que claramente es una presa política, y más allá de las diferencias de la forma de construir política o lucha social o poder, llámenle como sea, a pesar de esas diferencias, no estamos de acuerdo con que ninguna persona inocente y un luchador, por más que luche con otras herramientas, esté preso injustamente, cuando hay tantos políticos que no pagan por sus crímenes. Y por otro lado te iba a hablar puntualmente de este caso, en donde toda el ala militante independiente de los derechos humanos, como así los medios alternativos y populares, como fue La Retaguardia, que más allá de la tarea y la labor periodística y comunicacional, entienden que hay que intervenir en la realidad para intentar generar un cambio, y en ese cambio nosotros quienes sufrimos y entendemos que la violencia es del Estado y que se va reciclando, rearmando y que continúa hasta el día de hoy, entendemos que ante un caso de esta magnitud y con el pasado que tenemos, el caso de Silvia Supo, el caso de López que sigue desaparecido, me parece muy bien que la primera reacción de todo este colectivo y arco de organismos de derechos humanos, de familiares, de víctimas que han podido zafar del terrorismo de Estado de todas sus formas, primero se posicionen en la duda que hoy todavía tenemos de que de este crimen tenga que ver con esa participación como querellante en los crímenes de lesa humanidad. Claramente que es lo primero que vamos a plantear. Nosotros primero vamos a dudar de que hay una violencia por parte del Estado. Después del Estado que se encargue de contarnos y demostrar que estábamos equivocados. Pero si no, no podemos seguir siendo partícipes de la lógica de las policías, de los jueces del Estado. Y cuando después salimos a criticar un montón de cuestiones, y no lo digo por el espacio que a nosotros nos toca militar, sino por la posición que tuvieron algunos sectores kirchneristas con respecto a lo que pasó en Córdoba, ¿no? De pedir que se baje el discurso, que había que permitir y aflojar con la presión de que era un crimen político relacionado a las denuncias de lesa humanidad para que las policías y las fiscalías hagan su trabajo, ¿no? Sí, la verdad que escuchando esos argumentos, digo... ¿A qué justicia le vamos a pedir? ¿A la que le dijimos que baje el 2x1? Sí, por supuesto, es una ridiculez, es insostenible... es hasta políticamente inentendible, ¿no? No es tan políticamente inentendible, ¿no? Porque ahí se deberían hacer un montón de preguntas que no se las hicieron, que no se las hacen. Digo, ayer, por ejemplo, una vez más me acordé entre las múltiples cuestiones que se plantearon desde el camión del encuentro, la visita a la ONU por Milani. Digo, es algo que no lo, digo, uno ya lo sabía, ya es una noticia del pasado, pero que cuando lo recuerda no lo puede creer. Bueno, eso pasó acá, y también pasó esto que dijiste vos, Mati, esta cuestión de, bueno, esperemos que la policía y que el Poder Judicial investigue. Sí, la misma policía que sigue desapareciendo, la misma policía que seguramente participó en la desaparición de Jorge Julio López, que fue partícipe de exactamente, Facundo Rivera Alegre, no olvidemos a Silvia Supo, bueno, y el Poder Judicial que también está, digo, hoy podemos repasar lo que pidió el fiscal por el caso de los pibes y las pibas de la Sala Alberdi. Digo, es el mismo Poder Judicial clasista de siempre, al cual no hay que esperar nada, sino que hay que arrancarle y hay que presionarlo, ni hablar. Las policías que particularmente, en un porcentaje altísimo en los casos de femicidio y de violencia contra la mujer, lo que tiene que ver en relaciones de pareja, hay muchos miembros de la fuerza implicados y en Córdoba el porcentaje es altísimo. Exactamente. Entonces, digo, antes de que, digamos... Nadie tiene ganas de que muera nadie, pero ojalá que la causal de esta muerte sea un femicidio, un robo, la situación que fuera antes de que tenga que ver con una relación directa a las causas de lesa humanidad, ¿no? Pero lo primero que vamos a sospechar siempre va a ser que el Estado está detrás de estos crímenes y de que tienen que ver con esto, porque ya no pasó. Entonces no, ¿sí?, podemos, ya no podemos, no es una especulación, una imaginación, un supuesto, una exageración, una persecuta. Ya pasó y es moneda corriente que todavía se sigue manejando de esta manera. Bueno, acaba de llegar el pulpo, por eso, o sea, tal vez escuchan algún murmullo, revolución. El pulpo llega a la producción y pone todo de patas para arriba. Está ahí ya haciendo de las suyas. Así que después de este inicio con un separador, si Nati nos da el ok... Volvemos con la editorial y seguimos con Desde Afuera. averiguar esta prisión. Puede la Virgen labial brillar, risas, brillas, manzanas, miles de viejas feas como monos, de antiguas novas pulpas que reviven el amor. Y 3 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. A partir del mes de marzo, se multiplicaron las movilizaciones masivas que sacudieron nuestro país. Así lo demostraron las grandes marchas de ese mes, la lucha docente por el salario, el 7 de marzo, la gigantesca movilización de los trabajadores que desbordó a los dirigentes de la CGT exigiendo el paro nacional, el 8 de marzo las mujeres y el 24 de marzo en un nuevo aniversario del golpe genocida. Ante ese ascenso popular y envalentonado por su acto del 1 de abril, el gobierno de Mauricio Macri desató una contraofensiva represiva. Con gases y palos, causando heridos y detenidos, la policía reprimió los piquetes del paro general del 6 de abril, la carpa docente en Plaza Congreso y otras protestas sociales. Esa represión la aplicaron también gobernadores de distinto signo político. En Santa Cruz, Alicia Kirchner reprimió a estatales, docentes y jubilados a los que se les adeudaba más de un mes de salarios, y el domingo pasado volvió a reprimir un corte en la Ruta 3 con las fuerzas de gendarmería. En Jujuy, la policía de Gerardo Morales avasalló la autonomía universitaria y detuvo a un dirigente estudiantil. En la ciudad de Buenos Aires, la policía de La Reta pretendió interrumpir una clase pública en el Mariano Acosta, amenazando con no permitir un corte de calle, y hace pocos días entró armada al Mariano Moreno para reprimir una sentada de los alumnos que reclamaban a las autoridades del colegio. En provincia de Buenos Aires, la bonaerense María Eugenia Vidal entró a las escuelas a controlar el ausentismo durante el paro docente y, en el último mes, golpeó y amenazó a estudiantes secundarios de Berisso y de Banfield. En Formosa, Gildo Infran reprimió al pueblo huichi, desatando una verdadera cacería en la ciudad de Ingeniero Juárez, y detuvo al referente Agustín Santillán, a quien le han fabricado más de 20 causas por reclamar por sus derechos. Macri y todos los gobernadores intentan disciplinar al pueblo para hacer pasar el ajuste y desarticular a las organizaciones populares. Con el apoyo de grandes medios y voceros del sistema, buscan profundizar la mano dura y atacan derechos constitucionales y libertades democráticas conquistadas con décadas de lucha, como los piquetes, las manifestaciones y hasta el derecho a huelga. Cada una de estas embestidas han sido enfrentadas por nuestro pueblo. Contra esta política oficial que pretende acallar las protestas sociales, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hoy iniciamos una campaña nacional para exigir no a la represión de Macri y los gobernadores. Abajo toda la legislación represiva, desde las leyes antiterroristas del kirchnerismo hasta el protocolo antipiquetes de la ministra Burlich. Libertad a Milagro Sala y a los 5 detenidos de Jujuy. Libertad a Agustín Santillán y los 3 hermanos huichi detenidos en Formosa. Absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua en 2013. Desde este acto nos solidarizamos con la jornada de lucha convocada desde Tucumán para pedir por la aparición con vida de todas las mujeres y niñas y niños víctimas de la trata. Delito en el que están implicados todas las instancias del Estado. En estos días se conoció la noticia del asesinato de Elsa Marta Sosa en Córdoba, querellante y testigo en causas de lesa humanidad de Mendoza. Con los antecedentes de Jorge Julio López y Silvia Supo, resulta inaceptable que la justicia y la policía descarten prematuramente el vínculo de este crimen con los acusados en estas causas, y es prueba de la impunidad de la que aún gozan los genocidas. Exigimos el total esclarecimiento del asesinato de Elsa Marta Sosa y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. El mes de mayo comenzó con una ofensiva para dar impunidad a los genocidas. El aberrante fallo de 2-1 de la Corte Suprema con los votos de los jueces Hayton de Nolasco, Rosencrantz y Rosati. Si Macri, que tiene minoría en el Senado, pudo imponer en la Corte Suprema a Rosati y Rosencrantz, fue gracias al voto cómplice de los senadores del Frente para la Victoria y del GEN. Ese 2-1 de la Corte Suprema es funcional a la política del gobierno macrista, que niega los 30.000 desaparecidos y el terrorismo de Estado. En igual sentido, la cúpula de la Iglesia Católica llama al pueblo a reconciliarse con los que secuestraron, torturaron, asesinaron y se apropiaron de bebés durante la última dictadura cívico-militar. Y esa política de reconciliación, hay que decirlo, la inició el gobierno de Cristina Kirchner al designar al genocida Milani como jefe del ejército. Repudiamos la visita de una comisión de la ONU a este genocida, que intenta disfrazarse de preso político después de haber secuestrado y torturado como parte de la maquinaria genocida. El gobierno macrista promueve el olvido y la impunidad porque pretende reinsertar a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna a fin de imponer los despidos, el ajuste y la entrega. Pero ante el 2-1 de la vergüenza, de inmediato se expresó un repudio popular masivo que obligó al gobierno a retroceder. Y así como ayer derrotamos el punto final y la obediencia debida, el 10 de mayo, con una movilización multitudinaria, el pueblo volvió a dejar bien claro que para los genocidas no hay olvido, impunidad, reconciliación ni prisión domiciliaria que valga. Cárcel común y efectiva para todos ellos y sus cómplices. Fuera la corte del 2-1. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000. Fue genocidio. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Thank you. bonito, siempre peinadito, siempre vestidito. Bonito, siempre peinadito, siempre vestidito, siempre a la moda, sonríe. Que trabajes mucho y que vivas poco para que consumas todo lo que venden, lo quieres. Que preguntes menos y que hable muy claro, porque si no más ahí vienen. Cierran, no sirves. Algunos contentos y otros ya muy tristes, pero todos derechito caminando hacia un mismo lugar que abrazaron despacio. Poderoso estando acá, les invitamos a que vengan, vengan. Me siento tan dichoso estando acá. Y el tiempo te vende por economía y ves cómo tus cosas se derrumban en los grandes abismos. Y en la compañía en donde trabajaste ya no reconocen, no saben quién eres, quién eres. Y ya llegaste a viejo y te diste cuenta de lo que sucede y por qué sucede, comprendes. Pero ya muy tarde porque hoy tu hijo va a llevarte a ese lugar donde extraños te van a empezar a cuidar. Y te abrazaron despacio, te tiraron ya para su río. Van a ser que podría dar un paso que no sea el que vos requieras de mí. Pero desde el corazón te lo digo. Te acompaño, te abrazo. El Día de la Madre pensé mucho en vos y yo no quise perturbar ese momento, ¿no? Y Vanessa lo mismo, porque Vanessa es como una madre para Luciano, fue como una madre. Lo buscó como una madre también. Y esta prensa que tenemos, donde estás hoy con Fernando y los chicos, que son solidarios, que son nuestros y que también respetaron tu deseo de no perturbar ese momento tan especial, yo me imagino. Así que yo te doy un abrazo a vos, a tu familia, y en cuanto pueda y vos quieras, yo te voy a ir a abrazar a tu casa. Cuando vos quieras, Norita. Bueno. Yo te abrazo a vos, yo te sigo a vos, yo bueno. sigo a tu lucha. Lo que vos hagas, bueno. ahí voy a estar yo. Te seguí no con... yo, familiares y amigos. No, te seguí ese día con mucho respeto, pero con un impacto en mi organismo, mis fibras. No podían contener todo lo que yo hubiera querido gritar también. Radio Zona Libre. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Más desde afuera por Radio Zona Libre. Lo que leíamos como editorial fue el documento que se leyó en la marcha del día de ayer, así que lo pueden encontrar en el Facebook del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia o la Asociación de Extenidos Desaparecidos. Después lo vamos a publicar en la página de la radio, así lo pueden leer tranquilo, porque es muy interesante y hace un reconto de lo que viene sucediendo en el último tiempo y de algunas cosas que se arrastran desde hace muchos años, así que está bueno leerlo para refrescarlo, tenerlo en cuenta y entender cómo va acá moviéndose la cuestión represiva a lo largo y ancho del país. La semana pasada comentábamos el caso de María Ángeles París, una docente y bibliotecaria de Rosario, que ingresó en la comisaría número 10, aparentemente para hacer una denuncia. Su familia y sus amigos no sabían que se encontraba allí. Cuando veían que se hacía demasiado tarde y no llegaba, intentaron llamarla. Las atendió a la hija y a la hermana un oficial de esa comisaría, diciéndole que se había descompuesto, que estaba teniendo un problema emocional y que si podían ir a recogerla a la comisaría. Cuando llegaron allí sus familiares, la encontraron esposada y tirada en una habitación de esa comisaría, ya sin vida María Los Ángeles París. Y bueno, el jueves pasado se realizó una marcha de antorchas en Rosario para exigir justicia y que se esclarezca lo que había sucedido, ya que las sospechas de la familia es que seguramente haya habido alguna intervención de la policía de esa comisaría. Para hablar del caso y de lo que allí pasó, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Teres, secretario general de CTA Rosario. Gustavo, buenas tardes. Matías, Rodrigo y Daniel, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, Gustavo, nada, preguntarte un poco cómo está la situación al día de la fecha, después de la marcha, si es que se ha podido avanzar en algo en función de esclarecer lo que pasó con María Ángeles París. Mirá, la situación está con pocos avances, como casi diríamos, no digo típico o natural, pero teniendo la complejidad de lo que significa siempre la actuación de las fuerzas represiva. Vos describiste muy claro el caso. Y entonces, vale la pena insistir sobre esa situación. Sí. No es natural, no es normal, si valen, son dos palabras no muy apropiadas, pero grafican esto para cualquier oyente, que una persona entre la comisaría a hacer una denuncia, la esposen, la encierren y termine muerta. Cuanto menos hay una situación, hay una cantidad de anomalías ahí de y de irregularidades que merecen explicaciones, que son las que no hemos tenido por ahora, ¿no? Recién después de 15 días se ha apartado al jefe de la comisaría de sus funciones, cuando nosotros con mucha celeridad habíamos dicho que había que separar a todas las personas que trabajaban y que habían estado involucrados en esta situación, debían ser separados del trabajo de esa comisaría. Hemos tenido entrevista con el fiscal, estamos exigiendo también una entrevista con el fiscal de violencia institucional, estamos exigiendo una entrevista con la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, estuvimos en una entrevista con el ministro de Seguridad, Puyaro, por supuesto exigiendo el esclarecimiento y justicia por el caso de María Ángeles, ¿no? Donde al principio hubo que poder correr algunas cosas que se decían que tendían más a entorpecer o a desviar el móvil o la situación concreta que se manifestó, ¿no? Porque empezaban a hablar del estado emocional de María Ángeles, de su historia de vida, digo, cosas que no son necesarias discutir, y si uno quiere caracterizar a alguna persona lo puede hacer, pero aún en situaciones de estado emocional de crisis, lo que menos se debe hacer es esposar a una persona, lo que menos se debe hacer es tirarla en un lugar de encierro. Entonces, evidentemente todo sigue estando mal, nosotros no queremos entrar en eso, sabemos que puede empezar a haber otro tipo de denuncias que se pueden hacer en forma anónima que tiendan a esclarecer qué pasa en la hora previa cuando María Ángeles va a hacer la denuncia. Bueno, situaciones que nosotros necesitamos para seguir aportando datos que tiendan a esclarecer este hecho, ¿no? Sí. En los días eso también se da el caso de la muerte de un adolescente que previo a un recital también fue bastante vapuleada y maltratada por los policías, que terminó en una sala de cuidados intensivos donde estuvo casi en estado de coma. Hoy está mejorando por suerte, pero que la pasó muy mal, ¿no? Estamos hablando de una institución muy sospechada, muy cuestionada por la sociedad. La policía de Santa Fe fue bautizada en un momento la Santa Fecina Sociedad Anónima. Sabemos que no solo está vinculada muchas veces al mundo del narcotráfico, sino o a Estado, sino también se ha cargado a varios jóvenes, ¿no? En esto de esta política de gatillo fácil, y en los últimos años hemos tenido casos como el de Franco Casco, de Jonathan Herrera, que claramente muestran la responsabilidad de las fuerzas represivas, del aparato represivo del Estado, y donde las víctimas son siempre trabajadores, son siempre jóvenes, son siempre pobres. Ese es el contexto que estamos hoy parado, y en ese contexto es que estamos peticionando por lo de María Ángeles, ¿no? Gustavo, hacerte una consulta en relación, bueno, lo primero que dijo la policía fue la hipótesis del brote psicótico, que si hubiera existido, como bien vos decís, nos parece que no cabe en la cabeza de nadie, por más que no seamos profesionales de la salud. Cualquier persona en estado de crisis y nerviosa y aún de desborde, si hay algo que no tenés que hacer es esposarla. Sí, sí, creo que no hay que ser un erudito para entender eso. Y por otro lado, leían algunas notas que que bueno, lo poco que se puede recabar de cámaras de seguridad de la misma comisaría y demás, es que la muestra de María de los Ángeles es una situación tranquila, pasiva, sentada esperando que lo atiendan, ¿no? Mira, todavía no hemos visto la totalidad de las cámaras. Puede que en alguna parte sea esa y puede que la otra parte sea la otra. Claro. La verdad que eso es, a esta altura, secundario. ¿No? Toda información es relevante, toda información nos puede aportar indicio, toda información va a poder aclarar. Pero si estuviera en estado de shock nervioso, ¿qué dice el protocolo? ¿Que hay que esposarla? ¿Qué dice el protocolo? ¿Que hay que encerrarla? No. Así que yo digo, yo tenso, la discusión la hago casi así, la exacerbo para ponerla en situaciones límite. Sí. Porque digo, ni aún en la peor situación límite hay que hacer lo que se dice. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Yo pensaba, en relación a esta decisión que se tomó de suspender o de sacar de funciones al comisario, no sé si algunos de los policías que estaban en funciones en ese momento, tiene que ver por ahora con una cuestión pura y plenamente de la investigación. No es que haya ningún indicio de parte de la fiscalía investigan. No, tiene que ver con la investigación, exactamente. Perfecto. No sé cuáles son los pasos que van a seguir ustedes como colectivo. Lo que vamos a seguir es que ahora estamos tramitando, necesitamos entrevista con la fiscal de violencia institucional, necesitamos una entrevista con la Secretaría de Derechos Humanos, que no intervino. Ajá. Y que nosotros creemos que, aunque sea un organismo del Estado, tiene que estar siempre del lado de la sociedad civil, sí, del lado de los ciudadanos, del lado de aquellos sectores que cuestionan la arbitrariedad estatal, la arbitrariedad institucional. Y por supuesto vamos a mantener un estado de movilización, los abogados están afinando todo lo que tenga que ver con las presentaciones que vamos a hacer, porque no vamos a abandonar la calle, vamos a trabajar mucho sobre las instituciones donde María Belén trabajó, la escuela técnica, la escuela primaria, otras escuelas donde transitó, ella también era miembro de la asociación de bibliotecario, porque era el espacio comunitario que ella compartía, el espacio laboral, y ahí no solo vamos reconstruyendo parte de su historia de vida, sino que también los principales apoyos y un grupo muy comprometido que tiene a acompañar al sindicato en este tipo de acciones, ¿no? Te hago una consulta que releyendo algunas notas en medios fiables y que con los cuales coincidimos ideológicamente, que planteaban que la autopsia había sido realizada por la policía, ¿no? La policía santafesina. ¿Se ha pedido una segunda autopsia? ¿Se ha realizado? Estamos trabajando con esta idea de peritos de partes, ¿no? Inclusive con algunos cuestionamientos de lo que se hizo con la cartera de María Ángeles, que eso no se había secuestrado, que la tenía la policía, que una parte de eso se devolvió a los familiares, pero que dentro de lo que se devolvió faltaban algunas pertenencias personales. Y sí, si nosotros uno pudiera, nosotros queremos ver la posibilidad de que si pedimos una neautopsia, tengamos un perito de parte que tienda a dar más luz sobre realmente si los golpes que tiene eran previo o son durante el hecho, el corte que tiene en la cabeza también, si solo las marcas que tienen que ver con las esposas o hay otras marcas más. Siempre seguir buscando indicios que nos permitan arribar a la verdad, ¿no? Que nos permitan esclarecer el hecho. Gustavo, te hago una pregunta. ¿Cuál es el estado de la causa? ¿Cómo está caratulada? ¿Y cómo ven el desempeño de la fiscalía? ¿Cómo está caratulada? La verdad que ahora no recuerdo bien, pero o sea que no me acuerdo si era homicidio culposo, no. Corre el riesgo de equivocarme si te digo. Ok. Pero bueno, la próxima prometo. Bueno. Sé que el fiscal algo nos había adelantado, pero ahora no recuerdo bien. Bueno, Gustavo, nada, desde aquí, desde el espacio de desde afuera, desde Radio Zona Libre, La Retaguardia, el colectivo Familiares y Amigos de Luciano Arruga, bueno, tienen este espacio abierto para comunicar lo que necesiten y bueno, estaremos siguiendo el caso para que se aclarezca en función de llevar la tranquilidad que necesita la familia y los amigos y compañeros de María Ángeles. Sí, muchas gracias por llamar, gracias por compartir y poder amplificar nuestro reclamo, nuestra voz, y por supuesto a disposición. Nosotros hemos creado una comisión también que se llama Pasta de Matar a Nuestros Alumnos, que tiene que ver con esto de también poder cuestionar las políticas estatales y apoyar a las víctimas de la violencia estatal, entendiendo que la mayoría pasó por algún... o transitaba un EMPA, una escuela de adultos, estos jóvenes transitaba y no solo movilizamos y apostamos al esclarecimiento del hecho, sino que también intentamos reconstruir esas historias de vida que si no solo parece que fuera una biografía policial y son jóvenes que son muchísimo, pero muchísimo más que eso. Así es. Bueno, Gustavo, te mandamos un abrazo. No, gracias a usted y hasta la próxima. Hablábamos con Gustavo Térez, secretario general de CTA Rosario, y bueno, y parte del colectivo de compañeras y compañeros que está acompañando a la familia de María Ángeles París, la docente y bibliotecaria que apareció muerta en la comisaría 10 de Rosario, después de supuestamente ir a llevar ahí una denuncia. Se está desanando la investigación, todavía no hay datos claros, no se ha avanzado demasiado en lo que propone la familia. Ha habido una autopsia que fue hecha por los peritos policiales, se está pidiendo un perito de parte y bueno, se está examinando las cámaras y se está buscando toda la información previa de las personas que estuvieron o podrían haber estado con María de los Ángeles previo a ese momento de las 20 horas en donde ingresó a la comisaría 10 de Rosario. Lágrimas. cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. A soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Recordarte que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar y también nuestras redes sociales para comunicarte. Radio Zona Libre en Facebook, en la página de Facebook que tenemos, y si no por Twitter, @rzonalibre. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Florencia Guimaraens, activista travesti, militante del Partido Comunista. Florencia, buenas tardes. Matías, Rodrigo y Dani, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo tranqui. Contento de poder salir ahí con ustedes. Y nada, ahora justo en pleno microcentro, pero bueno, contento de poder tener voz ahí, ¿no? También en la radio con ustedes. Bueno, encantados nosotros de que puedas participar y de que estemos generando ahí el espacio para que todas las voces puedan estar aquí en el aire de desde afuera. Y bueno, primero, nada, nos parecía y sobre todo hablábamos con Ani también, con Natacha, con otras compañeras cuando preparábamos la idea de hacer la nota con vos. Nada, es una historia y un movimiento de militancia más que interesante. Y bueno, yo ahora pensaba con qué arrancar de todo lo que estuve leyendo y viendo, nos comentaban las compañeras. Me parecía lo primero contar un poco qué motivó esta pasión por la fotografía e intentar retratar de otra manera lo que tiene que ver con el movimiento y la lucha por los derechos travestis y trans. Sí, lo que me motiva sobre todo cuando decido meterme en el mundo de la fotografía es romper con esta mirada que la hegemonía heterosexual siempre ejerce sobre nuestros cuerpos travestis y trans, ¿no? Sí. Generalmente los medios y también los fotógrafos, etcétera, nos muestran siempre las mismas situaciones, en situación de prostitución, el saco de una traba iluminada por el reflejo de un auto, siempre está esa estigmatización. Entonces yo, como también travesti sobreviviente del sistema prostituyente, quería mostrar que nosotros también somos sujetas políticas, sujetas de cambio, y que somos grandes luchadoras y que somos la resistencia, ¿no? Entonces me enfoqué en eso, en mostrar lo otro que nadie muestra, en que somos compañeras que apoyamos infinidad de causas, no solamente marchamos, exigimos por nuestros derechos, sino también que participamos de las marchas, tanto, no sé, puedo decirte por Luciano Arruga, yo soy de ahí de Loma Admirador también, sí. Por Luciano Arruga, en las marchas del 24 de marzo, en las campañas por el aborto seguro, legal y gratuito, y en todo lo que nos atraviesa a nosotras y nosotros la clase trabajadora y a los oprimidos por el sistema capitalista y patriarcal. Usabas un término que era ubicarse como sujetos políticos, ¿no? Dentro de todas las necesidades que hay para todos los sujetos en esta sociedad, digo, esta visión, ¿no? De entender todas las necesidades que no son más que las del resto de la sociedad, que tienen que ver con el derecho a trabajar, a la salud, a la vivienda, ¿no? Leía por ahí que decías en alguna nota. Claro, tal cual, que estamos atravesadas por absolutamente todas las mismas necesidades, ¿no? Por el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a un montón de cosas que particularmente a nosotras las travestis, por romper con la heteronorma y con lo binario, siempre nos han sido negadas, ¿no? Por el Estado y por las instituciones del Estado, que son súper expulsivas, que son heteronormativas, un sistema de salud que no lee, ni piensa, ni conoce nuestros cuerpos travestis, que no son cuerpos ni de hombres ni de mujeres, el acceso al trabajo, que es algo que está completamente negado hacia nosotras, ¿no? Dicen que en la sociedad cada quien tiene un rol. Bueno, a nosotras se nos asignó el rol de prostitutas. Entonces, ¿hasta cuándo nosotras vamos a tener este rol en la sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a tener una expectativa de vida de 40 años? ¿Hasta cuándo el 80% de mis hermanas y compañeras travestis y trans vamos a estar en situación de prostitución? ¿Hasta cuándo el travesticidio social? ¿Hasta cuándo vamos a llorar y seguir manifestándonos por las miles de Dianas Zacayanes que nos fueron arrebatadas por el sistema? Claro. Sí, en esto pensaba, ¿no? También que dentro de esos estereotipos pensaban en el laburo también. Digo, veo esta cuestión sumamente grave que tiene que ver con cómo atraviesa y cómo la sociedad las pone en ese lugar prostituyente y, uh-huh. y que después a veces las ofertas o los programas o los fomentos de trabajo para salir de eso también terminan siendo como muy chiquitos, ¿no? Como que no se puede ir por todo, pareciera. Que... No, hay una gran ausencia de este Estado capitalista en el que estamos inmersos, que lo único que hace son parches que no sirven para nada, no solo para nosotras, sino para la clase trabajadora en general. Siempre que se genera algún tipo de política pública, son políticas públicas que la realidad son muy precarias, cursos de formación que no tienen salida laboral ni inserción laboral, donde te pagan 500 mangos para que una compañera vaya a hacer un curso que no te alcance ni para cargar la sube. Claro. Esta compañera cuando sale de alguna capacitación que va con toda esperanza y fe y creyendo que va a tener un futuro mejor, lo único que puede hacer es ir nuevamente a pararse en una esquina a ser violentada por la yuta, por los prostituyentes y por el Estado, que es el proxeneta más grande que tenemos. Entonces, son políticas públicas que la verdad no han cambiado la vida de nuestra comunidad. Claro, y en relación a esta ley, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es que no está implementada del cupo Ajá. laboral travesti trans. ¿Cuál es sí. la situación a nivel país de esa ley? La verdad, dentro del país hay muchos proyectos que han quedado truncos también. La realidad es que tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires, que fue una ley, que fue una gran batalla de nuestra compañera matancera, militante y piquetera Diana Zacayán, que batalló sola muchas veces en soledad, y que después de muchos años llegó a ser ley el 17 de septiembre del 2015. Al día de hoy nos hemos sentado varias veces con las autoridades de este nuevo gobierno, que sabemos que es un gobierno fascista, represor. Nos hemos sentado, la verdad que hay que tener mucho estómago, pero bueno, con la esperanza de que se aplicara esto para todas nuestras compañeras. Varias veces nos hemos reunido, siempre están las organizaciones y los movimientos hegemónicos que transan con los gobiernos de turno, y ha pasado que alguna que otra compañera pudieron acceder a un puesto laboral y con eso se cayó y con eso se dejó la lucha de la implementación de la ley de Ana Sacayán para la provincia de Buenos Aires, que lo que exige es que el 1% del personal que labure en las plantas del Estado tiene que ser una persona travesti o trans. Al día de hoy la verdad que no se cumple con absolutamente nada de esto, y que lo más grave es que dentro de nuestro propio movimiento muchas voces se han callado por acomodos políticos y de organizaciones, ¿no? Sí, sí, el acomodo de la política partidaria que nada, bueno, busca acallar las voces de esas luchadoras que, claro, les conviene tenerla bajo el ala, pero bueno, tapa la posibilidad de que sigan manifestándose de manera independiente e ir por el todo, ¿no? Por supuesto que siempre estamos acá resistiendo, luchando y nadie nos va a callar, no nos vamos a callar con ningún gobierno de turno, ni delante de ninguna organización, ni de ningún movimiento, ni de nadie. Hasta el día que nosotras tengamos las mismas oportunidades que todos, lamentablemente que todos es un decir, porque somos muchos los que estamos excluidos del sistema, vamos a seguir gritando, vamos a seguir en la lucha, en las calles, y pidiendo por derechos que nos fueron quitados por el simple hecho de tener una identidad de género diferente a la que este sistema pretende. Entonces, una de las maneras de disciplinamiento más grande que se ejerce sobre nuestras identidades son todas estas cuestiones, ¿no? La falta de acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud y a todo lo demás. Florencia, en todo este recorrido, ¿sí?, que has tenido, militante, de compromiso político, te escucho y no es casi imposible pensar que incluso dentro de muchos espacios considerados de izquierda, esta mirada estigmatizante también aparece. Me imagino que te habrás encontrado con eso también a lo largo de toda esta lucha. Pero sí, por supuesto, porque el patriarcado, el machismo atraviesa todas las ideologías, atraviesa inclusive a todas las identidades, porque una sea travesti o marica, o lesbiana, lo que sea, no quiere decir que el patriarcado no te haya atravesado profundamente. Bueno, lo mismo pasa con muchos compañeros de la izquierda, que una diría, bueno, qué sé yo, tendrían que tener otra mentalidad, otro pensamiento, y acompañar a las trabas en las luchas, y a veces te encontrás con respuestas muy discriminadoras. No hablamos de transfobia, pues es un término que queremos erradicar. Nosotras consideramos que es odio, no es fobia. Nosotras no somos cucaracha para que no tengan fobia, y aparte al poner al otro en lugar de fóbico lo patologizamos y le damos el derecho a que se excuse diciendo yo tengo una enfermedad. No, la enfermedad, lo que vos tenés es odio, sos un hijo sano del patriarcado. Bueno, el patriarcado atraviesa todas las ideologías y bueno, nadie está exento de esto. Bueno, Florencia, desde aquí, nada, agradecido y encantado de haber podido estar charlando con vos y preguntarte cuál es el recorrido que sigue para Furia Travesti. Es el nombre de la muestra que está, sí, que es el nombre de la muestra. Y sí. ¿Tiene planeado algún recorrido o hay una próxima exposición? ¿Sigue en la Cámara de Diputados de provincia? Por ahora estaba en la Cámara de Diputados. La idea y la verdad que mi sueño como matancera es poder traerla a La Matanza, que se vea sobre todo en estos lugares institucionales, ¿no?, que son los responsables de nuestra situación, colgar las fotos de todas mis trabas en estos espacios, que entren y que nos vean a nosotras ahí exigiendo por lo que corresponde, y no solamente que nos vean cuando estamos a la esquina, porque muchos de estos señores que laburan en esos lugares son los prostituyentes que vienen a consumir y abusar de nuestros cuerpos por las noches. Así que esperamos que la muestra desembarque en mi querida Matanza, en nuestra querida Matanza, y que pueda circular todo el país, ¿no?, para visibilizar que no solamente estamos a la noche en una esquina, sino que somos atravesadas por muchas cuestiones más. Bueno, desde ya contá con el espacio Luciano Arruga para en algún momento organizar y hacer una actividad y que esté la muestra presente en esa actividad. Buenísimo. Y poder discutir y hablar y bueno, nada, generar generar debate y consenso sobre estas cuestiones que nos atraviesan a todas y todos, y que bueno, debemos ir caminando todos juntos cada día un poco más, así que contá con el espacio para que, bueno, en Loma Almirador ya tenés un lugar para llevarlo. Sí, sí, estamos cerquita, estoy a 10 cuadras, así que ahí andaremos prontamente. Dale. Colgando la muestra también y pudiendo hablar de un montón de cuestiones y de debatir un montón de cosas que entre todos y todas vamos a seguir desconstruyendo, ¿no? Lo que el patriarcado tan fuerte hizo sobre nosotros y nosotras. Bueno, Florencia, te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Hablábamos con Florencia Guimaraens, activista travesti, militante del Partido Comunista, fotógrafa, creadora de la muestra Furia Travesti, que ahora está siendo exhibida en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados bonaerense. Cámara de Diputados, que da el lugar para que suceda esta muestra que plantea Florencia, pero que no hace nada para que el cupo laboral travesti trans, la ley que está votada en la provincia de Buenos Aires, se ponga en activación y se ponga a caminar, ¿no? Sí, son estas cuestiones, ¿no?, que el sistema realiza, ¿no? Por un lado te genera un espacio simbólico y por el otro te traba a lo que ese espacio simbólico está buscando, ¿no? Pero bueno, esto es en 53 entre 7 y 8, porque es en La Plata. En La Plata. ¿Sí? Así que el que se quiera acercar, toda esta semana va a estar esta muestra que parece muy, pero muy interesante. De 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, no voy a anunciar el tema de la cortina, porque no. Todos sabemos de qué se trata, sino el que escuchamos antes, el siempre eterno, Cristianos. Alta banda, el siempre eterno, ¿eh? El otro día. Ah, pensé que los tuvimos cristianos, la suerte de verla en vivo. Alta banda, los cristianos. Ah, sí, esa es una banda muy salada. Sí. La banda mafiosa. Es una banda complicada, ¿eh? Se la aguanta, dicen. Estuvo no te... ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Qué le pasa? Se enoja el compañero. Tiene miedo que lo bauticen de grande, por eso. Che, no, chicos, me no, ¿saben que me acordé? ¿Esta es la cortina de lo que vamos a hablar ahora? ¿O? No, ya se prepara, ya tiene los zapatitos bien lustrados, se trajo Rodrigo para... Yo sigo pensando que cada vez me dijo la hora más larga para esta sección nada más. A ver, para ensayar sus clásicos. Sí. Y rotundos pasos. Mañana los tiro en la cancha de fútbol esto. Le voy a pedir al. ¿Qué te hace? Al dueño de la cancha le voy a pedir que. Yo me muevo medio como Robocop, les digo, pero bueno. Mañana van a ver magia, porque es. Se viene el turbante a los Fidel Nadal, pero. Claro. ¿Cómo se llamaba este mago René Laván? Que con una mano decía, podrá hacerse más lento, pero el truco estaba ahí. Con una mano. Y Ferreiro hace eso. Uno lo ve y no entiende cómo ese cuerpo. Y el tipo pasa con pelota dominada. Es Julio Ricardo Villa. Es un Julio Ricardo Villa. Sí. Pero es como que de la rodilla hasta el cuello es como Robocop. No puede moverse. Pero de la rodilla para abajo hay algo en sus tobillos que hacen magia. Sí, hasta que me haga Rocío Gallegos. Están diciendo no, si te cruza Gallegos. Salimos derecho para el. ¿Qué tenemos ahí cerca? El Posada. El Posada. Uy, mamita, un desastre. Que vayan preparando el Posada porque entre vamos a llegar. El Gallego y el Posada salen silla de ruedas. También la sala de cardiorrespiración y todo eso. Sí. También, porque vayan preparando por las dudas. Porque bueno, atención mañana. Va a haber una ambulancia al lado de la cancha por las dos. Sí. Con y estamos hablando de esto porque va a ser un evento casi internacional. Es mañana. Un evento internacional. Claro, va a haber fútbol internacional mañana. Gaona y San Martín es el cruce de calles. Gaona y República. Gaona y República. Sí, que es la continuación de Díaz-Bel, como bien me ubicaron hoy, porque bueno, yo no conozco mucho esa zona. Bueno, sí. Conozco más de Rivadavia para el otro lado. Es así. Mañana, bueno. Luego del locro matriótico. El locro matriótico, uy, qué complicado lo que armaste ahí. Sí, igual creo que estoy metiendo la pata, pero me parece que no es un evento tan público. Por mañana, suerte, 45 no millones de personas en la puerta. No dijiste la dirección. No, por favor. Bueno. No se sabe dónde. Los compas que me estén escuchando. Hay 45.000 likes al comentario que acabas de hacer. Hay un millón de pedidos de entrada y dirección del locro matriótico. Vayamos a lo que... Volvamos a lo que nos compete. Y subámonos a este avión internacional que conduce una vez más el señor Rodrigo Ferreiro. Bueno, no quiero arrancar la computadora, entonces voy a tratar de... Yo se la voy a arrancar, muy mientras bien, te hable. Me parece muy bien. Bueno, ha habido algo que sucedió en la semana, que fue lo más importante a nivel internacional, que tuvo repercusión en todos los medios de comunicación hegemónicos también, que fue el atentado en Manchester, ¿no? En un recital donde se inmoló, ¿sí? Un señor identificado rápidamente, antes incluso de que se pudiera realizar una investigación rápida, fue antes de eso y que esta investigación arrojara que pertenecía a un grupo fundamentalista islámico, enseguida se lo identificó casi sin ningún tipo de empacho y sin bucear demasiado con el fundamentalismo islámico, como suele pasar cada vez que hay este tipo de atentados en Europa. Y no solamente esto, sino que rápidamente se habla de locura, de irracionalidad, que la hay, que por supuesto nosotros repudiamos este tipo de atentados, pero también está la otra parte, que es qué está sucediendo, qué hace Europa, qué hace Occidente en alguno de los lugares que ellos bautizan como Oriente, y que el Oriente es muy vasto, ¿no? No es lo mismo China que Arabia Saudita, para ellos es todo Oriente. China ahora no tanto porque se ha convertido en una potencia, pero sí es lo mismo Egipto que, por ejemplo, Palestina, para el mundo occidental. Y la política que ha habido de Occidente a lo largo de la historia en los últimos 10 años se ha agudizado con lo que ha pasado con Estados Unidos, metiéndose nuevamente en la política económica y en los asuntos políticos de algunos países de Medio Oriente, están llevando a que estos atentados cada vez aparezcan con más notoriedad, con mayor regularidad, y que no haya ninguna autocrítica por parte de los gobiernos de las potencias europeas, ¿no? Nosotros no hemos escuchado autocríticas de Alemania, no hemos escuchado autocrítica de Francia, no solamente en lo que respecta a su política en este tipo de países, como puede ser Siria, como puede ser lo que sucede en Palestina, sino también sobre su decisión de, en algunos momentos, cerrar las barreras migratorias hacia aquellos inmigrantes que huían de algunas guerras fratricidas en muchos países de África, por ejemplo. En el marco de este atentado que sucedió en Manchester, hubo algunas reuniones interesantes, ¿no? Porque Trump está de gira por Europa. Trump se reunió con, por ejemplo, el Papa Francisco. El Papa Francisco había sido muy crítico de la política de Trump, fundamentalmente cuando planteó el muro, ¿sí? El muro que se está construyendo. En México, que hace un par de semanas dijimos que había quilombo porque había una parte que había que hacerse sorteando el río y que era de parte mexicana, ¿no? Entonces los mexicanos están diciendo, no, pero van a hacer un muro contra nosotros del otro lado de la frontera, o sea, de nuestro lado, y encima lo vamos a tener que pagar. Bueno, Francisco había sido muy crítico, más allá de las idas y venidas del Papa Francisco, lógicamente, que es un saltimbanqui, pero había sido muy crítico esta política de Trump. No se habló demasiado de eso en la reunión. Se habló fundamentalmente de lo que tiene que ver con el rol de Estados Unidos para garantizar la paz. Pensé que el rol de Estados Unidos vendiendo armas. Bueno, eso dice que lo hablaron, pero después de tomarse un par de vinos, se tomaron un par de vinos, se empezaron a caer de risa y empezaron a hablar. Sí, también hubo merluza de todo tipo. Sí, un par de tiquitiqui, sí, ¿no? Sí. Exactamente, y no era justamente el huracán de capa. Sí, hubo. Después, viste, cuando se relajaron un poco, empezaron a hablar de las armas, ¿no? Porque como decías vos, ¿no? Los ataques sobre Palestina, ¿no? Sobre Siria, Irak, Afganistán, no son considerados actos terroristas. No, para nada. No, esos son. Lo hacen para que esos países puedan estar un poco mejor. Para combatir a 50 terroristas, tiraron una bomba en un hospital donde hay 300 civiles. Pero bueno, Eso no les importa. Seguramente esos civiles estaban de acuerdo con los terroristas. Pero bueno, lo cierto es que fue una reunión de 25 minutos, más o menos, muy corta, donde el Papa Francisco no habló en inglés, ¿sí? Habló en castellano, con un traductor de por medio. Y Trump se comprometió a hacer todo lo posible por garantizar la paz en Medio Oriente y sobre todo en territorio en conflicto entre Palestina e Israel. Porque tuvo Donald Trump también dos reuniones esta semana. Una con Netanyahu, que es el primer ministro israelí, y la otra con el primer ministro palestino Abbas. ¿Sí? Bueno. Estuvo en el Muro de los Lamentos. Estuvo en Jerusalén. Exactamente. Estuvo en Jerusalén. Esto fue por... Bueno, la relación entre la Autoridad Nacional Palestina y aquellos palestinos que se oponen a su entramado político, a sus negociaciones políticas en pos de garantizar un Estado palestino, es de larga data, ¿sí? Hay muchas fracciones de la lucha palestina que no se identifican con el combate diplomático. De hecho, hay todo un sector de la lucha palestina que no quiere un Estado israelí en su territorio, mientras que hoy por hoy lo que está peleando políticamente y diplomáticamente Palestina es, a través de su presidente, el retorno a las fronteras de 1967, anterior a la Guerra de los Seis Días, ¿no? Bueno, eso es lo que habló el presidente de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, con Donald Trump en Jerusalén, ¿sí? Dijo que quería que la capital de Palestina fuera en Jerusalén del Este, planteó que pretendía regresar a las fronteras del Estado binacional, ¿no? De 1967. Y esto fue por algunos palestinos tomado no muy bien, ¿no? Porque está legitimando, lógicamente, el Estado israelí, que ya está expandiéndose cada vez más. Por supuesto que ciertos analistas políticos plantean que la única solución de Palestina hoy por hoy, como está dada la cosa, es luchar por regresar a la frontera del 67 y olvidarse de que el Estado israelí no exista más. Pero también hay otros políticos e intelectuales, tanto palestines como israelíes, de lo que se llama revisionismo israelí, que plantean la existencia de un Estado plurinacional, ¿no? Es decir, un Estado que no sea ni israelí ni palestino, sino que convivan los musulmanes, los judíos y los cristianos sin ningún tipo de problema. Algo muy parecido a lo que pasó hace un tiempo y que se está construyendo de a poquito en Bolivia, ¿sí? Cuando se habla de un Estado plurinacional a partir de la multiplicidad de pueblos originarios que están habitando en Bolivia y que se sienten más identificados con sus raíces que con el Estado Nacional Boliviano. Esto es complejo, es muy difícil. Trump supuestamente le dijo a Abbas que va a tratar de frenar la política expansionista colonial israelí. Eso es complejo. Trump se había reunido antes con Netanyahu y ahí anda que ver qué le dijo, ¿no? Israel se ha expandido a lo largo de los años cada vez más, con políticas realmente propias de un Estado genocida, y que Estados Unidos, que es un aliado clave en la región, en Medio Oriente, frene a Israel cuando Israel ha tenido pruebas de incluso desoyer algunas órdenes de Estados Unidos, se ha animado a hacerlo, y cuando es el único país del mundo que recibe un regalo, no un préstamo de millones y millones de dólares por año, y que está armado como ningún otro Estado en Medio Oriente, suena difícil que lo logre. Bueno, veremos qué sucede. Lo cierto es que la expansión de Israel, silenciosa y de a poco, sigue día a día. Bien, para cerrar internacionales, no podemos dejar de decir lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? El gobierno de Temer ha ordenado represión por la vía militar, ¿sí? La policía brasilera igualmente casi que no tiene nada que envidiarle a lo que son los militares brasileros. Están mucho más equipados, mucho más entrenados que los policías que conocemos aquí en Argentina. Pero sin embargo, Temer... Acabamos en camino a eso, exactamente. Y en Brasil, los militares ofrecieron una dura represión a las manifestaciones en contra de Temer. Un Temer que se aferra al poder de un modo realmente impensado, ¿sí? Está siendo flaqueado por todos lados, ¿sí? Investigado, denunciado, incluso hay escuchas no solamente que lo implican con hechos de corrupción claros, sino también que plantean que lo que se le hizo a Dilma Rousseff fue un golpe de Estado. Bueno, en todo ese contexto, la gente salió a la calle y fue duramente reprimida. Tiene un 10% de apoyo, Temer, nada más. Es increíble que tenga tanto, ¿no? Pero un 10% de apoyo en un país donde la amenaza más grande tiene nombre y apellido de Lula da Silva, ¿sí? Sí, por suerte en Brasil no pasa lo que aquí en Argentina y hay más pobres que clase media y más pobres que ricos. Entonces, bueno, puede suceder todavía hasta puebladas que estén... No tanto me parece que es porque tengan que estar a favor de Lula o de Dilma como si fueran el santo grial, pero claramente en comparación a este nefasto de Temer y nada, esta entrega que está habiendo en la región para que aparezca el sionismo internacional y estos gobiernos que supuestamente son de ultraderecha, los que quedaron, no sé qué tan de izquierda eran en la región en general, pero bueno, me parece que por lo menos en Brasil por lo menos hay una conciencia de clase o una situación de económica que es un poco más regulatoria hacia abajo, que permite que todavía haya pobladas del estilo de las que se vieron la semana pasada. Sí, uno de los únicos que quedó en la región que a mi juicio, y más allá de seguir construyendo un Estado capitalista, fue bastante revolucionario dentro de esos márgenes, es Evo Morales. Evo Morales, sí, con un millón de cuestiones marcadamente criticables y que ha cedido incluso a algunos intereses multinacionales y que ha tenido conflictos fuertes con pueblos originarios bolivianos, ha tenido un nivel de transformación de la sociedad boliviana como no se vio en Argentina, como no se vio en Ecuador, como no se vio tampoco en Brasil, más allá de que, bueno, es verdad que Brasil, el gobierno de Lula, el primer gobierno del PT, sacó de la pobreza a muchos brasileros. Pero el nivel represivo que hay en Brasil no existe o no existía hasta hace un tiempo en Bolivia. Después, los demás gobiernos cayeron, la mayoría, salvo el de Brasil, por la vía democrática. Y bueno, lo cierto es que hay nuevos gobiernos, tanto aquí como bueno, en Chile también. En Ecuador estuvo a punto de ganar la derecha más recalcitrante, ¿no? Un tipo, un banquero que se autodenominaba liberal, y si uno leía las declaraciones económicas, estaba claro. Ahora, hay un tema que igualmente atraviesa la región y que es un denominador común grave. Ningún gobierno de América Latina se mostró abiertamente a favor de la legalización del aborto. Y eso es un tema gravísimo, ¿sí? Es un tema gravísimo. La región atrasa en ese sentido, incluso con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que tampoco es un soviet, pero sin embargo plantea que la no legalización del aborto es un delito de lesa humanidad. En Uruguay hay... En Uruguay sí, perdón. En Uruguay sí. En Uruguay sí. En Uruguay sí, y creo que en el caso de Chile no tiene la amplitud que uno desearía, pero sí existen caminos legales para que una mujer pueda acceder, sí, al aborto. Un poco, digamos, está mejor, por lo menos está mejor reglamentado, está más claro cuando sí y cuando no, ¿no? Con lo nefasto, sí, que es. Sí, acá incluso en Argentina y en otros países de la región, como Ecuador, donde Correa se ha manifestado abiertamente en contra, es dificultoso incluso en los casos en que es legal la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, es muy complejo, no es fácil, hay, sí, una traba simbólica y no tan simbólica. Es una traba de la moralina católica que está metida y es partícipe, ¿no?, de una manera fantasmal o fantasiosa, como cree buena parte de la sociedad, de la cuestión de la parroquia, la iglesita, el curita, digamos, hay todo un poder político-económico que tiene la iglesia, con sus brazos ultracapitalistas y derechosos como el Opus Dei, que tiene una influencia nefasta en países como Argentina, en países como Ecuador, porque intervienen económicamente, digamos. Cualquier político partidario de esto que hablamos, sea Correa, en el caso aquí de los kirchneristas, que durante 12 años todas sus bases o muy buena parte de sus bases que buscaban combatir la ilegalidad del aborto, vieron un rechazo desde sus dirigentes, que en ningún momento hicieron nada porque esto cambie de forma, y creo que eso claramente muestra el poder nefasto y real que existe de parte de la iglesia dentro de las políticas de los países de la región y del mundo. En la página de Marcha, ¿no?, sí, le hacen una nota a una militante brasilera de una organización de derechos humanos de allá, Clarisse Gurgel se llama, bueno, no sé si lo estaré pronunciando bien, yo calculo que no, pero tira una frase que para mí es maravillosa, dice: la izquierda necesita ser más humilde y recibir la diversidad de métodos y formas de pensar. Hoy está viciada en el propio confort y cualquier sujeto que la critique es expulsado, dice. Bueno, sí, un llamado de atención muy grande, ¿no? A ciertos espacios de izquierda. Coincidimos. Sí, coincidimos. Totalmente. Con esa frase al menos. Bueno, por lo menos podemos decir que no solo sucede en el ámbito, en el contexto que nos toca trabajar, que es la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Por lo menos podemos afirmar de que a miles de kilómetros de aquí, nada, hay un pensamiento y una sensación parecida. Bueno, saliendo un segundito de internacionales, que ya no tenemos más de internacionales hasta acá, pero sí vinculado a lo que hablábamos del aborto, vamos a ver si la semana que viene podemos contactar a alguien. ¿De quién? De una cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? En donde se aprobó, en un hecho sin precedentes en la historia argentina, una materia, el dictado de una materia optativa denominada el aborto como problema de salud. Pensemos que estamos hablando no de una facultad de ciencias sociales. Estamos hablando de una carrera como medicina que no es... Los médicos no son tipos totalmente abiertos, por lo general, ¿no? Le ponen bastante trabas a la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias. Bueno, esta cátedra llamada el aborto como problema de salud, lógicamente empezó el director, el decano, perdón, de la Universidad Nacional de Rosario, empezó a recibir correos electrónicos. En una semana recibió 10.500 correos de opositores a que se dicte esa materia. Bueno, cuando hablamos del Opus Dei y los trolls económicos que ponen al servicio de la iglesia, ahí tenés. Exactamente. Esto, digamos, ese tipo de cosas atrasan 100 años. Ni siquiera se permite un paso de discusión universitaria. Porque no es más que eso. Claro, digamos, exactamente. ¿No? Sí, no, por supuesto. No tiene que ver con una cuestión de las que define la carrera o define la formación de la carrera. La semana pasada en uno de los programas que participamos con Nati y Rodri hacíamos una nota sobre con la productora del documental Parir, que se estrenó la semana pasada. Y bueno, hablamos de estas cuestiones, ¿no? De que tienen que ver con la medicina, ¿no? Y esto de la bajada de línea de los laboratorios, de la industria que se mueve detrás de la medicina, en los hospitales, en las clínicas, en las prepagas, cómo lleva a transformar en esta cosa totalmente industrializada y fría la llegada de una persona a este mundo. Cuando después nos preguntamos qué son las cosas que nos marcan para equivocarnos tanto como sociedad y a veces como personas y demás, ya cuando uno se pone a analizar desde la manera en que llegamos a este mundo y la poca posibilidad que tienen de correrse de esa línea muchos médicos que tal vez tengan un pensamiento más abierto, pero... la epistemología, se diría, ¿no? En ámbito universitario, no permite que este hecho epistemológico social que se viene dando, que tiene que ver con el parto respetado, que tiene que ver con el derecho al aborto, se puedan pronunciar en estos ámbitos universitarios y de formación, ¿no? Tiene que ver, Mati, yo recuerdo que una de los temas de una de las materias del CBC que más odié fue el paradigma de Kuhn, que era insoportable, infumable. Bueno, esto tiene que ver con un paradigma, con un cambio de paradigma, y le tienen miedo. Le tienen miedo a que se empiezan a discutir estas cosas. Ya en los espacios en los que nos movemos nosotros, que fomentamos nosotros y nosotras, aparecen estos temas, sabemos, claro. Tenemos un posicionamiento claro. No quieren que pase de eso. Digo, no quiere que se plantee, que se haga teoría, que se teorice, que se trabaje, que se milite intelectualmente, porque tienen miedo. Es lógico. No, es increíble que yo tengo 37 años, creo que cercando a finalizar mi edad escolar primaria ya empecé a escuchar la palabra aborto o a verla en algún noticiero o en alguna noticia. Y es increíble que casi 30 años después sigamos teniendo la misma dicotomía esta, ¿no? Que plantea la iglesia de hablar de la vida o no vida, de la muerte o no el feto, como si hablar del aborto solamente pasara por ese lugar, ¿no? Por ese lugar científico o de fe, como le llamaría la Iglesia Católica y otras iglesias, que es nefasto con todas las aristas y matices que hay detrás de un aborto que claramente ninguna persona quiere atravesar por ese camino. No, por supuesto. Ninguna compañera quiere tener como opción, como que su opción sea eso. La semana pasada, hablando en esta entrevista que vos planteabas, Mati, hace dos segundos, recuerdo una frase muy clara. En algunos momentos, para ciertos sectores sociales, nosotros las mujeres, nosotras en realidad, somos meros depositorios de... somos un envase que lleva a un niño o una niña. Y lo que importa es el niño y la niña. Todo lo demás no. Somos un envase descartable que... Lo único que importa es que el niño o la niña nazcan. Nazcan bien, nazcan sano. Bueno, el niño o la niña después salen y a mucha gente cuando sale de la panza de su madre tampoco le importan, ¿no? La maquinaria capitalista necesita humanos para seguir alimentándose, aparte del dinero y todas las corrupciones y horrores que realiza día a día. Ya volvemos con más desde afuera para ir dándole marco a la última parte del programa.

no implica lo que hizo el policía, que fue perseguirlos por 10 cuadras a los tiros y matar con su arma reglamentaria a Iago Álvarez, que tenía 17 años, ¿sí? Es un subcomisario, ¿no?, el que los persiguió. Exactamente, José Pérez Buscarolo, ¿sí?, subcomisario de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal. Bueno, habría que ver qué clase de vehículo tenía este señor, ¿no? Tanto investigaba patrimonio, habría sí, que ver qué tenía también, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero bueno, mañana va a haber una reunión para seguir motorizando y moviendo la causa. Hay un datito más, sí. Mati, que pinta de cuerpo entero a este subcomisario. Nicolás, que era el otro chico que estaba con Iago, le pidió que lleve a Iago, que estaba herido, al hospital porque no podía respirar, y se negó a llevarlo el subcomisario. ¿Sí? Lo seguía insultando. Exactamente. Y además, ¿tenemos el dato de dónde va a ser la reunión de mañana? Si no, busquémoslo para tirarlo. Ahora lo publicamos más tarde. En la página. Está ahí la gente de Correpi acompañando y dando una mano a la familia con la organización para la necesidad que hay imperante en estos casos de motorizar y buscar la fuerza desde donde no se tienen para poder mover estas causas y que no queden trabadas y olvidadas por la justicia, que lo único que hace es encubrir a estas policías nefastas que siguen matando a los pibes en los barrios. Al principio del programa hablábamos de lo que tuvo que ver con la noticia que se conocía el viernes pasado de la muerte de Marta Sosa, querellante en causas de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad. Es una nota, una de las notas que salió ese fin de semana, salió desde la página de La Retaguardia, desde las gráficas que realizan las compañeras y compañeros de La Retaguardia. En base a todo lo que se gestó, por lo menos en las redes sociales, con diferentes posturas o pedidos de acallar algunas voces o algunas visiones con respecto a este tipo de situaciones, en las cuales lo primero que vamos a hacer quienes estamos en la defensa de los derechos humanos es dudar de las fuerzas de inseguridad, es dudar de los jueces y plantar la duda sobre ellos primero que todo, como ellos tienden a hacer, de plantar la duda sobre nosotros, sobre la población. Nosotros primero la vamos a plantar sobre ellos, pero bueno, para desanar y tratar de llevar este camino, sobre todo con el acompañamiento a la familia y con la búsqueda de aclararse la verdad. Esta noche a las 21 en La Retaguardia, el programa que lleva ese nombre y que hacen todos los miércoles Fernando Tevele y Eugenio Otero, va a estar hablando con ellos el hijo de Marta Sosa, Javier Faghetti, que si no tengo mal entendido es militante de Hijos Córdoba. Sí, así es. Así que bueno, van a estar hablando con él de lo que pasó con Marta y de todo lo que viene sucediendo en relación a la causa del asesinato de Marta Sosa. Sí. Bien, para cerrar, sí, porque ya estamos sobre las 8 de la noche, cuando Nati me dé la señal, vamos a homenajear a... ¿Qué viene después de este programa? Antes de La Retaguardia y después de afuera. Patria soñada. Patria soñada, claro. Porque no lo veo hoy al compañero Jorge. No, ¿viene hoy Jorge? Jorge está por llegar. Es así, Jorge. Es del club de Dani Magno. Recordar, qué malo esos. Recordar algo, que va a estar Abelardo Martín presentándose el viernes en el auditorio de La Bancaria. ¿Dónde queda esto? Sarmiento 341, primer piso. Ahí en el centro, ¿no? Centro porteño de Ciudad de Buenos Aires. Sarmiento 100 pesitos. ¿341 es? Sí, señor. Perfecto. Abelardo Martín, Andrés Cito Segovia y la poeta Anaí Cao. Excelente, excelente. ¿Sí? Buenísimo. A las 20 horas. 20 horas. Viernes 20 horas. Vayan a ver a Abelardo, que es un grosso. Bueno, el 31 de enero de 1908, en una localidad llamada Juan de la Peña, ¿sí?, cerquita de donde está nuestro amigo el Topo, ahora, muy cerca. De hecho, pasamos por el lugar... cuando íbamos desde Pergamino hasta Acevedo, que es donde vive nuestro amigo y nuestra amiga Mariana, nacía Héctor Roberto Chavero, un cantautor, guitarrista, poeta, escritor, militante, que fue perseguido durante el primer peronismo, fue